así tus manos. Por mi pecado clavadas una corona de espinas y sanaste por tus heridas, oh mi Cristo. Fue tu perdón tan perfecto y tan inmenso, Dios, ¿cómo entender tanto amor por mí? En tus hombros llevaste y mi castigo.